nos pueden sintonizar en el 104.1 o nos pueden escuchar online en el www.radiocityNQN.com. Te podés bajar la app también, nos buscás como Radio City NQN. Qué programa tenemos hoy, ¿eh? Qué película y qué auto, por favor. Del año 79, Mad Max. Ese Ford Falcon V8 negro que nos volaba la cabeza. Como todos los sábados, presente desde el primer día, Len Iberi y la gente de KP Hipermercado de Bebidas, vamos a tener un sorteo, ¿sí? Así que se anotan, manden nombre, últimos tres del DNI. El sábado que viene vamos a tener un especial de música nacional. Y quiero proponer dos autos. Para que voten, por supuesto. Para que voten ustedes decían hoy qué auto hago el fin de que viene. La Torino. Sí, esa. La Ica Torino. Y del otro lado vamos a tener al Dodge, la GTX, ¿por qué no? ¡Qué bellos autos! Ustedes eligen. Voten 299-428-4328. Un mensaje de WhatsApp me mandan votando. También nombre y DNI para el sorteo. Vamos a tener nuevamente un consejo de la gente de Total Lubricantes Argentina, así de la Escuela Lub. En el próximo bloque lo vamos a tener. Un consejo de Fernando Cerri. Y nos va a invitar nuevamente al... curso que se va a brindar esta semana. Vamos a dar un poco de música y volvemos. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video man. Demolition woman, can I be your man? Yeah. Acá estamos nuevamente. Qué linda semanita que tuvimos, ¿eh? Se anticipó el verano. Después de esos días de invierno, un cambio total. De venir de 0 grados, pasamos la semana pasada 28, 30, 32 grados. Hoy estamos ya con 24, 25 grados. La mínima era 12. Y para la máxima tenemos 33 grados acá en Neuquén Capital. Todo el día soleado. Para mañana, a ver, Día de la Madre. Recuerden que siguen las restricciones. Mañana se van a poner un poco más duro. Así que tranquilos, ¿sí? Los que se pueden juntar, aprovechen. Para mañana mínima de 9 grados con una máxima de 28. Muy lindo va a estar, ¿eh? Todo despejado. Y para lo que queda en la semana, el lunes baja la temperatura. La mínima 8 grados y máxima de 22. Para el martes y miércoles va a ser un calco. Porque tenemos 23, 22 grados. Y después para el fin de semana, a ver... vuelve a subir 28, 29 grados. Jueves, viernes y sigue en ascenso para el fin de. Voy a leer un poquito los mensajes que ya tengo de entrada. Quiero saludar a Diego, que desde Buenos Aires nos dice presente. Hola Diego, buen día. Daniel también dice presente desde Buenos Aires, como siempre. Leandro de Capital Federal de Boedo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Me anoto, mandame la leña por avión, me dice. donde comenté, tenemos un momento total, ¿sí? Que es consejos que nos brinda junto a Max Lubriservice de cuidados de tu vehículo en este momento de cuarentena, ¿sí? Y también los quiere invitar Fernando Cerri al seminario que se va a brindar esta semana, este miércoles a las 19 horas, como el miércoles pasado. Así que ahí estamos buscando el audio y ya lo ponemos. Ahí le voy a dar paso a Fernando, pero antes quiero agradecer a Dolores, ¿sí? De marketing de Total Argentina, que nos brinda este beneficio para todos los oyentes para que se puedan inscribir a este seminario. Vamos a dar paso a Fernando a escucharlo. Ahí vamos, vamos, estamos buscando el audio. Gracias, Gabriel, de mi parte y de Dolores Serrano, creadora de nuestros seminarios de Escuela Lub de Total, por esta gran oportunidad de dar algunos consejos a los oyentes que cuidan su auto. Lubricantes y Lubriservice se preocupan por el auto de cada uno de ustedes. ¿Sabías que los autos sin uso se dañan? Si vas al trabajo caminando en bondi o estás cumpliendo con este aislamiento, tu auto va a estar inactivo. Y por eso te queremos dar algunos consejos para que se conserve como vos querés. Una vez a la semana, encendé el motor y hacelo funcionar regulando durante 5 minutos. ¿Y para qué? Para que cargue la batería, para que no se forme óxido en el interior del motor, para encender el aire acondicionado y evitar taponamientos en los circuitos. Y ya que el motor está en marcha, baja los vidrios de las ventanillas y acciona los espejos retrovisores para que no se arruinen por el desuso. Y ya que estás dentro del habitáculo, abrí las ventanas y puertas para ventilar el interior. No dejes puesto el freno de mano ni lo dejes en cambio para que no se peguen los componentes. Utiliza tacos de madera o plástico para inmovilizarlo. Trata de tener el tanque de nafta lo más lleno posible para que no se degrade debido al contacto con el aire de la parte vacía. Y para que no se deformen las cubiertas, dale algo más de presión y cambia la posición de tu auto para que el peso no recaiga siempre en el mismo punto de apoyo. Y si sos obsesivo, cubrí tu auto con un paño para que quede su exterior protegido. Y si sos más obsesivo, y dale una capita de cera. Ah, y no te olvides de dejar las ventanillas unos centímetros abiertas siempre y cuando lo dejes en la cochera de tu casa. Esto es para que se ventile y no acumule malos olores. Seguí estos consejos si querés que tu auto luzca siempre como nuevo. Bueno, amantes de auto, me despido de ustedes invitándolos a que participen de nuestros seminarios ingresando a nuestra web Escuela Lulu con B larga. ¿De qué vamos a hablar? De los avances tecnológicos de los motores de automóviles, de las transmisiones manuales y automáticas, de los refrigerantes, que se sabe poco de los refrigerantes, los mitos sobre lubricantes. ¿Qué sé yo? ¿Es normal que se ponga negro? ¿Es normal que se consuma aceite de mi motor? ¿Puedo usar un sintético si antes usaba un mineral? ¿Le puedo poner a un Renault 12 un sintético? Y si tenés un taller mecánico o un lubricentro, te vamos a dar algunos consejos para enamorar a tu cliente que no te abandone nunca. Suerte a todos, gracias. Music Car. Y me sigo quedando a escuchar esta buenísima música. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande a todos. Y los espero en el seminario junto a Dolores Serrano. Un abrazo. Pasaba Fernando invitando a toda la audiencia, a todos los oyentes, al este miércoles 19 horas, ¿sí? Escuchábamos los consejos para el cuidado del auto, que ya hace varios meses que está parado. Luego voy a subir en las redes del programa, ¿sí? En Facebook y en Instagram, nos buscan como Music Car City. Ahí voy a subir el enlace para el seminario de este miércoles a las 19 horas, ¿sí? Así se pueden informar. Es muy, muy, muy fácil, lo explica de una manera muy sencilla, Fernando. Agradecemos a la gente de Total, especialmente a Dolores Serrano, la gerente de marketing, por esta invitación a todos los oyentes. Terrible hoy el día, ya se siente, ya subió un grado más la temperatura. Y acá estamos en el piso 9, Neuquén Capital, en Belgrano 265. Vamos a escuchar otro tema ahora, lo vamos a dejar correr. Y cuando vuelva vamos a hablar de esta película, de Mad Max. Y de ese Falcon, sí, el Falcon hermoso, el V8 que usaba Mel Gibson. Yeah. tierra lejana. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera, un hombre llamado Max. Para entender quién era, debemos regresar a otra época. La época a donde el mundo era impulsado por el combustible negro y los desiertos eran poblados por ciudades de acero y ductos. Desaparecidas ahora, acabadas. Por razones que ya se olvidaron, dos naciones guerreras lucharon entre sí y alcanzaron una destrucción que acabó con todo. Sin combustible no era nada. Y cuando ya no había por qué luchar, entonces guardaron las máquinas y se detuvieron. Sus líderes hablaron, hablaron y hablaron. Pero nada detuvo la agonía. El mundo tembló. Las ciudades explotaron. El mundo se convirtió en una tormenta de fuego. Los hombres se alimentaban de hombres. Los caminos se convirtieron en una pesadilla. Solo aquellos capaces de moverse o capaces de luchar sobrevivían. Las bandas se apoderaban de los caminos y acababan con los que los cruzaban. Y en esta época de decadencia, la gente ordinaria era transformada o aniquilada. Gentes como Max, el guerrero Max, que con el estruendo de un motor perdió todo. Y se convirtió en otro tipo de hombre, un hombre misterioso y desolado. Acechado por los demonios del pasado. Un hombre que se aventuró al más allá. Y fue ahí, en ese lugar, donde aprendió a vivir otra vez. Escuchábamos la intro de esta película en latino, ¿no? Está en inglés, la traducción esta es latino. Hay una español también, pero bueno, me gustó más esta, un poquito larga, pero está muy buena para recordar esta película. Antes de arrancar de hablar en la película, quiero saludar primero, voy a arrancar con los mensajes porque ya tengo varios. Hola Gaby, me anoto amigo Juan y con el 256, firme como siempre, buen programa, desde el súper me manda una foto, qué grande, escuchando la radio me manda, haciendo compras, aguante el Falcon, aguante el Formes. La gente de Valero, Lucas, dice presente, buen día, el Falcon es el auto premium para mi gusto, dice. Buenos días, amigo. Lucas, Luquitas, no sé si lo nombré, perdón. Claudio dice presente desde Lonchan, Buenos Aires, zona sur. Qué de gente de zona sur que no se escucha. Miguel desde Centenario también me dice presente Gaby, estamos escuchando. DNI Miguel, DNI, así te anoto para el sorteo. Héctor también dice presente desde Centenario acá, buen programa Gabriel, saludos. Alberto desde su taller me dice buen día capo, voto por el Torino, siempre el Torino. pedaleando, un poco de viento hoy, soleado, húmedo, para variar. Wow, qué tema, ¿no? Qué tema, ¿no? El del de hoy, hablar de un auto tan icónico como ese, tan conocido en Argentina, que tenía modificaciones y la versión australiana era diferente. Y de hecho que el Falcon se fabricó hasta los 2000, creo, si no estoy mal, en Australia. El Main Force Patrol, como decía, MFP, ¿no? Y el volante Max Rokatonsky. ¡Wow! Te cuento algo. Mad Max, la original del año 79, la vi en el cine San Martín de Cipolletti en el año 1980. Tenía 10 años. ¿Qué te parece? Así que imagínate si no es icónico para mí hablar de esto. Bueno, te sigo escuchando. Un abrazo, Tri-Tri. Bye. Wow, 100 años que no escuchaba la introducción de Mad Max 2. Esto que está sonando ahora mismo. Por cierto, otra cosa que te quería comentar, Gaby, es que el perrito que sale con Max en la parte 2 es una raza icónica de Australia. Se llama boyero australiano, creo. Y lo usan para ganadería, creo, para arriar ganado, me parece. No estoy muy seguro, ahora no me acuerdo muy bien, pero no es un perro que... Mucha gente piensa que es un perro rasca, sí, no, no, es un perro de raza, es una raza australiana esa, muy, muy, muy conocida. Pero es muy hiperactivo ese animalito, por eso que no es recomendable para todo el mundo. Te sigo escuchando. Marcelo, que nos daba información del perro. La verdad, eso no lo sabía, Marce. Muy buena, ¿eh?, la info. Al principio lo escuchábamos mal porque se ve que está pedaleando el Rainer, está el bicicleteando, mejor dicho. Baltasar desde provincia de Santa Fe. Se anota para el sorteo. No sé cómo te lo vamos a hacer llegar, Balta. El 757 se anota. Javier, que la semana pasada se llevó el premio, dice muchas gracias por el premio, Gaby, buen día. Muchas gracias también a Nicolás, muy buena onda, altamente recomendable, claro, la gente de Leñibri. Con respecto al auto y la peli de hoy, me acuerdo que de chico la veíamos dentro de todo bastante seguido. Eran esas pelis que veíamos con los viejos, donde la verdad no se le daba tanta bolilla al tema del horario de protección al menor. Así que veíamos todas estas películas de violencia, lío, tiros y demás. Y que tanto recordamos. Ahora de grande también vi la nueva Mad Max, que donde empieza se utiliza el Falcon V8, así es. Pero lo destruyen enseguida que empieza la película. Buen fin de saludo, Javier. Saludo, Javi. Leo desde Plotier con el 996 dice: tengo más sed que la GTX. Tiene sed, quiere bebida, Leo. Quiere bebida y me imagino que votás por la GTX, entonces. Fernando, que nos saluda desde Buenos Aires. Gracias, Fer, por escuchar. Vamos a empezar a hablar un poco de esta. Primero vamos a hablar de la película, así después damos ingreso al auto. Vamos a recordar la película, así vamos recordando partes y en esas partes nos van a venir a la memoria Ford Falcon. Mad Max se estrena en el año 1979, de origen australiano, dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson, un joven, muy joven Mel Gibson. You know you make me break. Fue estrenada un año más tarde en el resto del mundo, con una temática de una sociedad ficticia e indeseable, con un pequeño presupuesto de $350,000. Para nosotros, para mí, para todos los que nos están, me escuchan, es un montón de plata, lo sé. Pero para hacer una película es casi nada. Así y todo, con esos $350,000 consiguió recaudar $100 millones en todo el mundo. Pero no solo eso, también hay secuelas de esta película. Está Mad Max 2, estrenada en el año 81, la 3, Más allá de la cúpula del trueno, estrenada en 1985, y la última, estrenada en el 2015, Furia en la carretera. El título de esta película, la 1, es un juego de palabras en el diminutivo del protagonista, de Max, digamos. Se puede asociar las palabras máxima locura, y si entendemos, son abreviaturas de las palabras Mad Max. Ha llegado visita al estudio. Hola, buen día, buen día. Vamos a hablar un poco del argumento, ¿sí? En un futuro apocalíptico donde la escasez del agua, el petróleo y la energía, sumado a la crisis económica, acá el operador me dice, acá sí, me hace enseña, es algo muy similar a lo que vivimos hoy. Me hace intentar. A todo esto se suma el caos social de las pandillas que dominan las carreteras de Australia, donde no existe presencia del Estado por esta crisis que hay. Todo su entorno es desordenado, un desastre. Mientras la sociedad se desintegra, hay una patrulla de policía conocida como la Patrulla de Fuerza Central, que se encarga de mantener la seguridad vial en algunas carreteras. En ella se encuentra Max Rokatansky, que es Mel Gibson, considerado como el mejor de los patrulleros de su división. Max trabaja en un juzgado que es un edificio arruinado por dentro y por fuera, por falta de recursos económicos del gobierno, pero a la vez es el cuartel central de la patrulla. Pandillero que es conocido como jinete nocturno, Night Rider, escapa de la custodia policial matando a un oficial y robando su coche, su V8 especial de persecución. Después de un intento frustrado por la policía, en esta parte, si ya recobraron la memoria, hay dos policías que estaban arriba de una patrulla y estaban mirando a una pareja cómo mantenían sexo. Bueno, después se pelean por ver quién es el que maneja el auto. Sí, en vez de policía aparecían unos chiquilines. Este criminal le es fácil evadirlo y lo pasa como alambre caído. Entonces sale Max a ayudarlos y persigue al criminal. Luego de alcanzarlo, este criminal, jinete nocturno, siente que todo se acabó, se siente intimidado y termina chocando contra un camión en el cual muere junto a su pareja en una terrible explosión. Lo subí al video esta semana, ese video que pasaba en la película. En las redes sí lo subí. Quiero que escuchen ahora la parte de esta película en audio, ¿no? Obviamente. Y de paso van a poder escuchar también el rugido de los motores. Ahí estoy buscando. Ahí está. ¿Me estás escuchando, Max? Adelante. Estamos 100% eliminados. ¿Te encuentras bien, Gus? Nada que no cure un año en el trópico. Muchos daños. ¡Deberías ver los daños! ¡Daño metálico! ¡Daño cerebral! ¿Están escuchando todos? ¡Soy Knight Rider! ¡Una máquina suicida por inyección! ¡Soy un rock and rollero fuerte! ¡Ah, recuérdenlo! ¡Somos yo y mi mujer! ¡Y nunca más nos volverán a ver! ¡La poderosa mano de la venganza! ¡Fui enviado para castigar a los indignos de este mundo! ¡Es mejor que no se atraviesen en mi camino! ¡Soy más candente que un dragón en llamas! ¡Fuera de mi camino! ¡Y observen a este piloto tender un camino de fuego hacia la libertad! Terminado. Hemos terminado. No quedará nada. Todo se perdió. Es el fin de la libertad. Escuchábamos cómo iban por la ruta esos autos, atrás iba Max, en ese momento era el amarillo con colores azul y rojo. Tiempo después de que sucede esto, surge una pandilla que quiere vengarse de estos patrulleros de policía y principalmente de Max, quien fue el que ocasionó la muerte de su amigo. Quiere matarlos en memoria de su amigo Jinete Nocturno. Esta pandilla, mientras tanto, anda aterrorizando a los ciudadanos, metiéndose en cada pueblo que pasa, generando robos, disturbios. En estos pueblos, en uno de los pueblos que generan estas cosas, hay una pareja que sale huyendo rápido, atemorizados, y casi atropella al líder, al jefe, a cortadedos, el jefe de la pandilla. Es ahí que este decide seguirlo hasta que los alcanza. Le destruyen el auto, lo fajan al dueño del auto también, y abusan de la novia de este muchacho, dejándola encadenada al auto. Max y su compañero Gus acuden y ven los restos del coche y se encuentran con este escenario donde está la chica encadenada al auto y también con Johnny, que es el miembro más chico de la banda, de la pandilla. Lo capturan, lo llevan al juzgado y dentro del juzgado actúan los abogados, amigos de los pandilleros y amigos de la corrupción del gobierno, y se decide liberarlo, ya que no hay ningún testigo para declarar sobre el crimen. Obviamente, esto enfureció tanto a Max como a su compañero. Esta pandilla sigue tramando la venganza. Es así que sabotean la moto del compañero de Max, la moto de Gus. Y este tiene un accidente en la moto. Y luego consigue un vehículo prestado para poder trasladarla y llevarla. Y donde nuevamente es emboscado en este vehículo. Esta pandilla termina volcando la camioneta donde trasladaba la moto. Y ahí aparece nuevamente este chico, Johnny, que había sido liberado por el juzgado. Y hay una especie de prueba que le plantea a la pandilla, ¿no? Que lo mate, que esto, que el otro. Lo que terminan haciendo es que lo terminan prendiendo fuego con el mismo combustible que caía de esa camioneta. Max llega al hospital y al ver a su amigo muriendo, desfigurado por las quemaduras, decide renunciar al trabajo. Impotente al ver todo lo que pasaba, decide hacerlo. Pensando en su esposa y su hijo, le presenta la denuncia al jefe de la policía. Este le dice que se tome 2 semanas de vacaciones y que lo piense. Después volvés tranquilo, hijo. Pero él no quiere cambiar de opinión y renuncia a la fuerza especial, se retira de la policía y se instala en un campo con su familia, lejos de la zona de conflicto. Al poco tiempo aparece la pandilla y persigue a la familia, digamos, esta pandilla, con su jefe, el cortadedos. Los encuentra en el campo donde estaban pasando, no las vacaciones, porque se habían mudado a ese sector la familia. Justamente da con la mujer y el hijo de Max y los empieza a seguir. Primero ellos logran escapar, la pandilla los empieza a seguir, los alcanza y lamentablemente terminan matando a la mujer, al hijo y destrozando el cuerpo de la esposa. Era así de brusca la película, para ese año, para el 79. Es ahí donde Max pierde totalmente la cordura y, como no, le matan a su hijo, le matan a la mujer, le matan al amigo y encima, hasta al perro le matan. Entonces es donde regresa la policía, a la fuerza especial. Pero no como policía, sino para robar un V8 especial de persecución negro con el motor modificado. Que este auto había sido modificado, si en la película está la parte, ¿no?, que el jefe de policía hace que lo modifican con la finalidad de que a poderlo atraer a Max, porque él ya tenía pensado renunciar. Con todas las cosas que sucedieron, anticipó su renuncia, digamos. Entonces, él se hace presente en la estación y roba este V8, el Ford Falcon V8 famoso GT351. Ya en la ruta, en lugares remotos del país, cruza las zonas rojas, declarada área prohibida, lejos de la ciudad, donde suelen estar los pandilleros, los estaba buscando. Es cuando se encuentra con una moto al costado del camino, que no es más que una trampa que han tendido. Él para y a lo lejos se ve un cuerpo que es justamente el de Johnny, este muchacho que había sido liberado y que había ocasionado la desfiguración, la muerte de su amigo. Aparecen los otros pandilleros, le dan un balazo en una pierna, Max cae. Luego viene uno de los líderes de la pandilla, lo pisa con la moto en uno de sus brazos. Cuando siguen, él logra alcanzar su arma recortada y cuando los motoqueros estaban volviendo, ahí es donde mata a este líder. A uno de los líderes, ¿no? Porque el cortadedos sigue vivo y al ver esto termina huyendo. Johnny también sale huyendo por el campo, campo traviesa, matando suyo. Dale. Max, arrastrándose, alcanza a llegar a su auto, a su Falcon V8, y se sube, y ahí es donde empieza la persecución. Es ahí donde no dura mucho este recorrido, digamos, la persecución, porque el pandillero termina chocando de frente contra un camión y se hace trizas. Para terminar de vengar, le falta encontrar a Johnny y lo encuentra robando unas botas de un cuerpo que está al lado de un vehículo que tuvo un accidente. Lo encuentra, lo esposa ese vehículo y ¿qué es lo que hace? Perdiendo nafta ese auto. Entonces cobra venganza por todo lo que le había pasado. Lo ata, lo esposa, mejor dicho, a la carrocería de este vehículo y le da una sierra. Le dice: tenés 10 minutos para cortar la cadena o 5 minutos para cortarte el pie. Y en ese momento deja prendido el encendedor en la carrocería al lado del combustible. Se ve cómo sale Max y atrás una gran explosión. No sé si se habrán cortado el pie o las esposas, pero se ve la gran explosión. Es así que el mayor miedo que tenía Max se cumple y termina siendo un rufián más dentro de la carretera. Max Rokatansky se ha convertido en Mad Max. Así escuchábamos lo que era esta película del año 79, ¿sí? Se viene a la memoria con todos los audios que pasé, ¿sí? Ahora vamos a hacer un especial que me pidieron. Tenemos AC/DC, Kiss y Iron Maiden. Los voy a dejar escuchando y cuando volvemos vamos a estar hablando del auto del Falcon con todo lo que pasó en la película, las modificaciones que le hicieron también después. Así que escuchen estos tres especiales que pidieron, ¿sí? attack. You better stand, there's no turning back. The field was closed, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of mercy's moving on the strip. And the virgin is a certain death. We'll be right back. fanpage. Radio City 104.1. Se viene Power Up, el primer programa del Alto Valle hecho por y para gamers. Debates, análisis, noticias y todo lo que necesitas saber para estar al día con el mundo del gaming. Sumate a la comunidad Power Up. Todos los viernes, de 18 a 20 por Radio City 104.1. Leñiveri, leña donde estés, solicitala al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel A. Camino 802, Neuquén Capital. Seguinos en las redes, Leñiveri. Valero, repuestos y accesorios Mercedes-Benz. Envíos al interior. WhatsApp 299-5129-777. Verticone 735, Neuquén. Valero es Mercedes-Benz. Llegó a Centenario Cape, hipermercado de bebidas. Venta mayorista y minorista de cervezas, vinos, aguas y gaseosas. WhatsApp 299-575-7380. Perú 148, Centenario. Saliendo de la ruta 22, sobre calle Bejarano, un camino enmarca un edificio que mandó a construir Eduardo Talero, un poeta colombiano exiliado en Argentina que llegó a Neuquén para convertirse en uno de los personajes más importantes de nuestra historia. La construcción, que data de 1906, es una de las más antiguas de la ciudad y uno de los pocos monumentos históricos de Neuquén. Para algunos, la casa es una réplica exacta de una vivienda de España hecha por amor hacia una mujer casada. Un amor imposible cuya ruptura hizo que Talero abandonara Neuquén. Allí se desataron varios mitos. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Acá estoy, volví. ¿Dónde estás? Me decía, ¿dónde estás, Gaby? No me fui, estoy acá. Tomé un poco de respiro, un poco de agua. ¿Sí? Tenemos presente a Leo, el panadero de Plotier, que vino a traer el premio Lavandi. El desayuno. Vino a traer el desayuno que sorteó. ¿Cuándo lo sorteaste? ¿El jueves? El super jueves lo sorteó Charlie. Así que vino a traer, ya lo entregaron, vino muy contenta, impecable, impresionante la bandeja. Y lo quiero felicitar porque en este tiempo, Leo, es algo que hay que tener, yo le dije otra palabra, pero hay que tener para abrir un local comercial en estos momentos en Plotier. Así que le deseo el mayor de los éxitos. Bajé un poquito porque venía muy arriba, ¿eh? Qué bloque, ¿eh?, que metimos, qué música bajé y qué voces que se escuchan. Freddy, David. Muy grande a los oyentes. oyente de Music Car, orgulloso de que Gabriel me haya nombrado en este programa, pero créanme que junto a él hemos extraído muchos tips que son inquietudes de cada uno de los usuarios. En algún momento le pregunté a Gabriel, che, ¿qué te pregunta normalmente el usuario del vehículo en el día a día? Y créanme que muchos de los tips que tienen nuestros seminarios se basan en esa experiencia. Gabriel tiene mucha experiencia en la atención vehicular, ha recogido mucha experiencia y es por eso que es una fuente de consulta permanente, él y otros talleres, por supuesto, pero puse mucho énfasis en escucharlo. Así que bueno, Gabriel, sos un experto también en este tema. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Y Harry, me mandaste un audio, te mando un saludo. Sabés que no sale, lo quise mandar recién al aire, así que algún problemita hay, no sale tu audio. Si querés grabarlo de nuevo, agradecido. Si te querés anotar también para el sorteo, para votar qué vehículo vamos a hablar la semana que viene, especial nacional, música nacional. Y hay dos para votar, el Torino o el Dodge, la GTX. Mad Max, esa película, se estaba tratando de pensar que el futuro de la Tierra iba a ser así, porque en esos años, justo tuvo que pasar un camión ahora, en esos años 70, se había llegado al pico en muchos países, incluido este, del petróleo, y se pensaba que el petróleo, es más, cuando yo estaba en la primaria, se hablaba mucho de eso, que el petróleo se iba a acabar para los 2000. Y la idea de la película de Mad Max era esa, que el petróleo se estaba acabando, literalmente no había petróleo y eso estaba causando un problema de energía y por ende un problema en la economía y un problema en todo. Por eso es que muestra una sociedad distópica, como se dice, decadente. En este caso mostraba Australia y qué mejor que Australia, un país muy muy grande, con no mucha gente, con unas distancias gigantescas para recorrer. El director de esta película, el creador de esta idea, George Miller, cuando hizo Mad Max Fury Road, o sea, la última película, dijo que eso es lo que él hubiera querido hacer en el año 79. Pero, obvio, no había ni la tecnología ni los recursos. Así que, bueno, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede agregar, no? Como siempre, muy buena la música, excelente el programa, muy bueno el tema que elegiste hoy de la película Mad Max. Recuerdo que en una de ellas trabajó la negrita Tina Turner, una grosa, de verdad me encanta la negra. Y bueno, por otra parte, excelente el asesoramiento tuyo y el de justamente el del técnico de Loop, Fernando. Así que todo fantástico, siempre por supuesto acompañado de la calidad y el nivel de Max Lubriservice, que es el taller de confianza. Y hicieron sonrojar, ¿eh? No voy a salir, ya soy grandote y no voy a salir por la puerta, muchas gracias Fer, cliente, aparte oyente, ha sido de la radio. Muchas gracias Fer, que tengas excelente día y que siga todo bien. También escuchábamos a Marcelo de Miami que nos hablaba si era en realidad lo que se pensaba, que en el año 2000 iba a haber ese inconveniente con el combustible. Bueno, hay combustible, pero bueno, el tema ahora lo que maneja todo es la moneda, ¿sí? El dólar, digamos. Ecuador nos están escuchando. Cande dice saludos, buen día, excelente música, gracias Cande, te mando un beso a la distancia. Buenos días, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa, un capo hoy, ¿eh? La verdad que está para hacer teatro en radio, esa voz ahí con las películas. Bueno, Gabito, me alegro mucho que estés bien, que se está saliendo cada día mejor el programa. Y bueno, quería votar por el Torino, no queda otra, el Toro. Y permitime cualquier tema que quieras poner, dedicárselo a todas las madres, para que pasen un lindo día, así sea con abrazos virtuales o saludos de otra índole. Lo que estamos pasando no es nada bueno, pero hay que tener fe que vamos a salir. Así que un saludo muy grande y feliz Día de la Madre para todos. Y para vos, Gaby, siga adelante que está saliendo un programa. Un abrazo grande, amigo. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo va? Buen día para todos. Recién ahora me pude conectar porque estaba adentro de la mueblería trabajando, atendiendo gente y haciendo un par de cosas. Así que recién logro desprenderme, volviendo un poco a la normalidad con respecto a mi familia. Estuve desaparecido, bueno, ya sabes, y te agradezco por haber estado muy presente. Así que por suerte ya prácticamente todos recuperados. Yo, por suerte, vengo esquivándolo bien esto, pero bueno, me tocó ayudar y asistir a mis viejos, a mis suegros, cuñados. Así que ahora estoy mucho más tranquilo y bueno, vuelvo a aparecer por el programa. Tremendo, lo que alcancé a escuchar, tremendo. No soy muy fanático de esa película, pero sí de Los Fierros y terrible máquina, la verdad. Abrazo grande, que sea rock, que suene bien arriba y que suenen los motores, viejo. Buen fin de... Fernando, conocido como Fletterman acá en cada programa de la radio, sí, estuve en contacto, le tocó pasar lo que estamos viviendo mucha gente, esta terrible pandemia, ya está más recuperado. Fer, te mando un abrazo grande, espero que hayas tenido un muy feliz cumpleaños, pese a todo, sí, te saludé, pero bueno, creo que la pasaste bien con tu familia porque ya más o menos había superado un poco la cuestión. Hay que meterle garra, Fer, te mando un abrazo grandísimo. Anotate para el sorteo, pasame tu DNI, por favor. Romix, que dice presente desde Puerto Madryn. Romix, a ver por quién vota. Dice, buen día Gaby, espectacular el programa, desde acá te escucho como siempre, tallereando para variar con la bici. A ver qué me manda, dice, solo parche, claro, me manda la imagen acá, está parchando la bici para poder salir por las playas de Madryn, ¿no? ¿Y cómo va a estar Madryn, Romix? Y me dice, voy a votar por la Dodge GTX, mi viejo tuvo una, voy a buscar fotos y te paso. Gracias, Gaby, gracias, sí. La verdad que bastante más tranquilo y disfruté junto a mi mujer y mi hija. Gracias, me anoto ahí para el sorteo, Fernando 930, y realmente gracias porque se sintió la compañía, loco. Presente desde Puerto. Abrazo, gente, abrazo para los fierros. Felicitaciones desde México. Gabriel, te estamos escuchando. Felicitaciones desde México. Gabriel, te estamos escuchando. Gente total de México, estamos internacional ya, internacional. Ecuador dijimos hace un rato y ahora la gente de total México que nos está escuchando, un saludo para todos. Harry, que luego de su audio se anota. Ya había votado por el Torino y me pasa los últimos tres del DNI 099 y obviamente Harry sí le vamos a desear, ya le deseamos un excelente y muy feliz día a todas las mamás. Voy a hablar un poco de este Ford Falcon que se empezó a fabricar desde el año 60. Luego voy a seguir con los mensajes que son varios. Le mando saludo a toda la gente de Ecuador, de Miami. Marcelo, que cumplió años, sí, cumplió 50. Espero que haya tenido un hermoso día, Marcelo. Hablar del auto. Vamos a hablar de este Falcon que, como dije recién, se empezó a fabricar en el año 1960. Desde 1972 ha sido diseñado, desarrollado y construido en Australia, tras la eliminación gradual del Falcon estadounidense en el año 71. Fue rediseñado para las condiciones más duras de Australia. Como resultado de tantos años de producción, es uno de los vehículos más importantes de venta en todo el mundo de la historia del automóvil. Vendiendo más de 3 millones de unidades en 6 generaciones hasta el año 2003. Casi exclusivamente en Australia y Nueva Zelanda, a partir del 2007, Ford vende más de 3.000 unidades por mes de este auto. Encabezó varias veces la lista de más vendidos de Australia. Se fabricaba del tipo sedán, rural, camioneta, furgoneta, coupé, también sin parante, y también se utilizaba como taxi o como patrulla de policía. con su motor original de 6 cilindros en línea, orientación longitudinal, perdón, y tracción trasera. Un auto muy robusto para soportar las tierras australianas. El último Ford Falcon se fabricó el 7 de octubre de 2016. Y acá viene el tema, vamos a hablar del Falcon. Pero no vamos a hablar del Falcon que nosotros conocemos acá en el país. Ese lo voy a dejar para un especial nacional, ¿sí? Hoy vamos a hablar del Falcon de la película. El que nos sorprendió en Mad Max. El final de la producción en Estados Unidos, como habíamos comentado en el año 71, le sirvió a Australia para que desde 1972 hiciera un nuevo rediseño de este auto. Aunque seguía teniendo un parecido con el Mustang fabricado en Estados Unidos, se presenta el modelo XA, que es una coupé con techo rígido con una distintiva de colores. Tapizado blanco o negro se podía elegir en ese momento. Luego la versión XA Falcon Hardtop tenía un parecido con el Ford Torino del año 70-71. Compartía sus puertas, ventanas sin marco, con las variantes de furgoneta y camioneta. Luego apareció la variante GT. Mantuvo la luz de conducción gemela, la doble luz que traía. Los paragolpes delanteros recibieron unos respiraderos falsos y se le agregaron conductos de aire en el capó. En la película aparece el modelo sedán de cuatro puertas. Hay uno 1972 y otro 1974, que es ese color amarillo, como habíamos comentado, de la franja roja y azul. Ese es el que aparece al principio, digamos, en las persecuciones. Ya en el año 1973 introdujo el XB Falcon, vendido con, me escuchen este eslogan, el gran coche australiano del camino. Es como un anticipo de la película, ¿no? Como prediciendo la película, digamos. Con un estilo más agresivo, con control multifunción, indicadores, luz alta de ruta, bocina, nuevos colores, incluye un paragolpe modificado y con distintos colores en la variante GT. Los primeros 211 XB GT fabricados fueron equipados con una versión de motor de Estados Unidos, con el motor Cleveland. Después lo harían con un motor australiano con un carburador de cuatro bocas. Seguían manteniendo las doble luces gemelas y también todo lo que era la cerradura en este nuevo rediseño australiano. El auto de color negro manejado por el protagonista, por Mel Gibson, por Max, era del año 1973. Un Falcon XB GT 351 de persecución especial. Se fabricaron, es una edición especial, menos de 1000 unidades. El motor que traía era un Ford Cleveland V8 de 5,8 litros, brindando 300 caballos de fuerza. Este motor V8 a 90 grados estaba ubicado en la parte delantera. La tracción era trasera con cambio manual de 4 marchas y era capaz de alcanzar los 100 km por hora en 8,1 segundos. y daba como velocidad máxima 193 kilómetros por hora. Quiero hablar un poco de las modificaciones que se hicieron para el auto de la película, ¿sí? Se le agregaron en el techo y en la parte trasera spoiler adelante, y en la trompa también tenía, en la trompa tenía la forma de avión, ¿sí? La, como el Concorde, bueno, algo que se hizo tan famoso. Como si con todo esto no era suficiente, se le agregaron ruedas más grandes de una camioneta, eran lo que utilizaba. Estaba pintado todo en negro, totalmente oscuras. La parte inferior era negro mate. Y ahora le tengo que decir la verdad, viene una parte, pero es la verdad de lo que pasaba con este auto. Tenía ese escape que tenía la salida, 4 caños por cada lado. Bueno, de ese escape solo funcionaban 2. Y el gran turbocompresor, el supercargador ese que salía amenazante del capó, que todos lo veíamos y era impresionante. Bueno, los lamento, los voy a defraudar, pero esto no funcionaba en la película. El tirador rojo situado al lado de la palanca de cambios, este mecanismo que en teoría encendía el compresor para lograr más potencia, estaba totalmente nulo, era una función de impacto visual. Cuando acabó la película, el coche fue destinado a promocionarla y fue exhibido en muchas concentraciones de auto, en exhibiciones. Después fue puesto a la venta y homologado para que pudiera circular, digamos. Se le hicieron modificaciones mecánicas para que pudiera circular en la calle. Y a consecuencia de esto perdió alguna de sus piezas originales. En la segunda película se hicieron nuevamente del vehículo y practicaron otras modificaciones en el compresor, la llanta y nuevamente el escape. El detalle que a todos nos llamaba la atención eran los 2 depósitos, esos 2 cilindros que no eran de GNC, sino que eran para llevar combustible que tenía atrás en la tapa de baúl. En esta segunda película, el auto tiene que sufrir un accidente importantísimo y se creó una réplica original del coche, ¿sí? Para poder destrozarlo. Ese segundo auto fue usado en las sesiones de conducción de riesgo y accidentes, mientras que el original se utilizó para planos del interior y planos cortos. Al terminar de rodar la escena del accidente, el auto quedó destruido y se lo quedó uno de los mecánicos que lo preparó, en el mismo estado que había quedado el accidente. Lamentablemente se le fueron robando cosas y hoy en día de ese auto no queda nada. Ahora, el otro auto estaba destinado a ser desguazado, sí, el que usó en la película, el original. Bueno, fue rescatado por un chatarrero que luego lo vendió, y la persona esta que lo compró se dedicó a restaurarlo completamente. Se gastó $25,000 australianos. En dejar el coche como nuevo. El primer lugar que se lo fue luego de que estuviera restaurado fue en un show que había en Australia, en Estados Unidos, iba a decir, en Australia. Bueno, ¿qué se le ocurrió? Cobrar $1 por persona para que lo pueda ver y él de esa forma recaudar y poder tener algo, recuperar algo de lo que había invertido. Esto fue todo un éxito. Tan así que este auto pasó a ser parte del Museo Nacional del Motor de Australia. Pasó a ser el auto más famoso y la película más famosa australiana, y se quedó hasta el año 1993. obviamente hay fanáticos y fanáticos que tienen mucho, mucho dinero. El dueño del museo del auto, el coche de las estrellas del Reino Unido, no dudó hacerse de este vehículo y comprarlo. Hasta el 2011 fue parte del Museo de Coche de las Estrellas. Y hablando de dinero, apareció uno que tenía más dinero, un gerente inmobiliario con el nombre de Michael Desert. Compró el inventario completo del museo, no solo el Falcon. El inventario completo del museo lo compró para abrir un museo del automóvil en Miami. Esto fue en el año 2012. Y escuchen, porque acá viene este auto australiano, ha estado junto con otros vehículos. El Falcon de esta película estuvo en compañía del mismísimo DeLorean, del Mini Cooper, Mr. Bean, el Batimóvil. Y pensar que lo habían dejado tirado en Australia, ¿eh? Bueno, si alguien tiene ahorro en dólares, le voy a pasar el dato. Desde febrero está en venta porque el museo de Florida va a ser trasladado a Orlando, ¿sí? El dueño ya rechazó una oferta de 2 millones de dólares. Así que calculo que van a tener que ofrecer un poquito más, pero parece que el museo australiano está intentando repatriarlo a este ícono, e incluso está involucrado el gobierno de Australia para llevarlo de nuevo a casa. So slashed and torn. Para decirte que me encantó tu programa. Besitos. Hola, hola, buen día. Te saluda Cande desde Ecuador. Para decirte que me encantó tu programa. Besitos. Saludos a la gente desde Ecuador que nos escucha. Muchas gracias por los saludos. La gente de Total México también. Estaba ahí con algunos audios que no intenté pasarlos, pero se ve que hay algún problema. Juan, y fíjate, no me salió el audio, ¿sí? Así que capaz que lo querés grabar de nuevo. Por ahí votar. No me acuerdo si votaste. No te tengo anotado, ¿eh? A ver, votá por qué vehículo querés hacer. Paola dice, Gaby, buenísimo el programa. Te escucho desde Lomas de Zamora, zona sur de Buenos Aires. Tendremos excelente día, sin lugar a dudas. Afuera está espectacular, así que voy a aprovechar la pile. Creí que Marcelo de Miami hoy no iba a aparecer, digo, por ahí había estado festejando, como fue su cumple ayer, digo, por ahí estuvo festejando hasta altas horas y por ahí no aparecía, pero bueno, espero que lo haya pasado lindo. Abrazo enorme a la distancia. Ah, perdón, y la votación, sí. El Torino de una, terrible fierro argentino, así que Ica a la cabeza. Juani, habla, te mando de vuelta que no salió recién el audio. Juani con el 256. Yo voto por la Dodge GTX, papá. Y acá. ¡Yo quiero por el Torino! Acá mi señora vota por el Torino. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Estamos firmes escuchando, muy buena la radio. ¿Cómo es tu número? Dale. ¿El número de documento? 320. Chao. Me quedó mucho por hablar, ¿eh? Este programa se me hizo muy muy corto, porque quería hablar también de las otras películas, que vinieron después, la 2, la 3 y la última que se estrenó en el 2015, algo breve. Pero le quiero, no podía dejar de no pasar los audios a Juan, y ahí anotamos a Cintia, que la anotamos para el sorteo. Creo que tiene pendiente Cintia. Cintia ganó, a ver, sí. Había ganado el paseo en la limusín. Ahora que recuerdo. No sé si lo hicieron y si lo hicieron o si lo hizo con vos o no. Voy a comentar brevemente antes de ir al último, que nos va a quedar después el último bloque, el del cierre con el sorteo, de qué vehículo vamos a hablar brevemente. Cuando Mel Gibson se presentó al casting de esta película, bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero él había estado involucrado en una pelea en un bar el día anterior. Bueno, entonces el director consideró que esa apariencia de la cara toda desfigurada era perfecta para la película, lo que le dio a Mel Gibson el papel protagónico. El tema fue cuando se presentó a la grabación, que ya había pasado un tiempo. Bueno, ya estaba todo en su lugar y nada que ver con el rostro, pero igualmente obtuvo el papel. Así que lo fajaron y gracias a eso pudo ser el protagonista. Cuando terminó la filmación, 14 vehículos habían sido destruidos, producto de estas escenas que había de acción. Mel Gibson se negó a usar un doble para las escenas de riesgo. Todas fueron protagonizadas por él. La película fue estrenada en Estados Unidos con las voces dobladas, con el acento americano, incluyendo a Mel Gibson, este australiano, ya que pensaron que los americanos no entenderían el acento australiano. Las motos que aparecen en la película fueron 14 y fueron donadas por Kawasaki. Y otro detalle es que las usaron una auténtica pandilla local, que era llamada Los Vigilantes, quienes actuaron como miembro de la pandilla de cortadedos. Después está la película La 2, que es todo, bueno, se ve la refinería, digamos, que está todo destruido, casi ni rutas hay, donde interactúa mucho Max con el personaje del niño salvaje, ese que tenía todo el pelo largo. En la 3, que me comentaban, que me quedaron pendientes ahí dos temas de Tina Turner que los voy a poner. Aparece la corrupta tía Ama, que es interpretada por esta malvada conocida cantante Tina Turner. Acá es mucho peor porque no hay rastro de civilización y hay, apareciera como que hay un intento de reconstruirla. La Nego Ciudad era, ahí me acordé, la Nego Ciudad era como se llamaba, que era tía Ama quien la manejaba, digamos. Fue totalmente grabada en zonas áridas, desérticas de Australia y de los Estados Unidos. Lo único que se podía ver mayormente eran las vías del ferrocarril. Y después está la última, la que se estrenó en el 2015 con actores ya de esta época. No está Mel Gibson. ¿Se acuerdan que él había dicho que la primera la habían hecho con un presupuesto de $350,000? Bueno, y habían recaudado 100 millones. En esta última, ay, miren qué diferencia, $150 millones fue el presupuesto y recaudaron 380. Si bien aparece el Ford V8 que fue destruido ni bien arranca, hay otros 18 vehículos mutantes que aparecen. Así que vamos a hacer después un programa con esta película. Olvidado con respecto a la votación y son dos fierras, la verdad, la Dodge GTX es una animalada, me encanta, pero me brota lo nacional de adentro, así que vamos con el Torino, me encanta el Torino. Extendelo, dale, te damos permiso, si este jefe me está escuchando. Extendelo, dale, te damos permiso. Si el jefe no está escuchando. Amigo, todavía no hicimos el paseo y lo va a hacer conmigo, así que quédate tranquilo. No, amigo, todavía no hicimos el paseo y lo va a hacer conmigo, así que quédate tranquilo. Te explico, ese póster que te mandé acá, que lo tengo enmarcado, fíjate cómo era de poderosa en la industria cinematográfica hace unos años acá, que para la promoción de esta película, la última que se hizo de Mad Max, Fury Road, te regalaban con cada entrada que compraba, por ende nos regalaron dos, uno a Margarita y otro a mí, de este póstercito, y yo los mandé a enmarcar los dos. Y no me vas a creer que ahora se están vendiendo por eBay y se pueden conseguir unos pesos, pero yo no vendo estas cosas son para mí. Así que me había olvidado mandarte esto más temprano. Con respecto al que me acaba de saludar recién, que no puedo reconocerle el nombre ahora, le pido disculpas. Papá, un abrazo enorme y gracias. No, estuve bastante discreto ayer. Estuve bastante discreto. Sí lo hice, pero como tenía que hacer un curso por internet ayer por la tarde, me tuve que aguantar un poco, así que estuve un poco sobrio. Sí tomé, pero hoy le voy a dar con todo, no se preocupe. Estamos entrando al cierre y pasaba Marcelo ahí. Fernando Pal de Autos Antiguos te había mandado el saludo. Ya vamos a estar con el cierre, ¿no? Le voy a dejar después pasando a Tina Turner. Este es un temazo, no sé si saben, se lo dedicó. Para mí es uno de los dos mejores pilotos que yo he visto. Es para Ayrton Senna este tema. Me acuerdo acuerdo cuando se le apareció y la negra emocionada, era su ídolo, era el ídolo. En el año 93 subió al escenario. Qué piloto, por favor. Quiero saludar anticipadamente, pero acá al aire, a un amigo que me está escuchando desde el primer día, ¿sí? A Juani, que tenga muy feliz cumpleaños en el día de mañana. Lo hago anticipado, Juani. Después mañana te vuelvo a saludar, pero lo quiero hacer acá al aire. Gaby, amigo, quería decir por último que ya está terminando el programa, un saludo para todas las mamás, en especial a la mía, y mañana es un día muy especial porque es mi cumpleaños también, así que saludos para todos, unos abrazos grandes. No había escuchado el audio, pero lo recordaba, que era tu cumpleaños. No quiero dejar ningún mensaje colgado, ahí estoy viendo, revisando el WhatsApp. Porque después me vienen los reclamos. Desde Santa Rosa, no están saludando, esto es San Luis, Santa Rosa del Conlara, no saluda, feliz día de la lealtad, ay, no podía faltar alguien, Saludos Javi, saludos, que tengas un hermoso día y buen fin de semana. El Gordini para cuándo, me dice, ya vamos a hacer un programa en especial nacional, hay muchos autos, muchos. Y pasa, hoy me quedó cortísimo, me quedó mucho material. Presente, como desde el primer día, desde Loma de Zamora, nos está saludando. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo, que tengas un excelente fin de semana. Y llegó el cierre, voy a cerrar porque ya estamos en las 13. Acá está la dirección, me están echando un poco más. Dicen, acá me habían pedido, acá les estoy diciendo la dirección, me habían pedido que me entienda, Fernando explícitamente, ¿sí? Les voy a mandar el audio. Es el final de este sábado, programa número 10. Mañana domingo, Día de la Madre. Que pasen un hermoso día cada una de ellas, ¿sí? Disfruten. Vamos a ir ahora con los sorteos. La gente de Leñiberi y la gente de hipermercado de bebidas Cape. El ganador de la leña la puede pasar a retirar hoy por Miguel Acamino 802 hasta las 20 horas. Está Nicolás, ¿sí? Ganador con el 099, Harry, te ganaste la bolsa esa gigante. La podés pasar a buscar, así la tenés para mañana ponerla en la parrilla. Y tenemos un riquísimo vino que nos provee la gente de Capé. Y vamos, acá tenemos, estamos sacando el papel, se está complicando. Con el 930, Fernando Fletterman, te ganaste este vino para que lo podés retirar una o por Centenario o te lo acercamos, después podés pasar por el local o Capé Hipermercado de Bebidas Perú 148 Centenario. Ahora me voy a poner en contacto con cada uno de los ganadores, así coordinamos para que lo pasen a buscar. Y vamos a ir con el ganador. ¿Qué vehículo vamos a hablar? El especial nacional la semana que viene. Están atentos, estuvo peleada, pero... El Torino es el ganador, el más votado. El especial Música Nacional, y vamos a hablar de ese Torino. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen en las redes, en Facebook y en Instagram. Estamos como Music Car City. Eso fue todo por hoy. Mañana que tengan un hermoso día, todas las mamás, excelente semana. Nos vemos hasta el próximo sábado.